Es un infierno de tristeza, yo me acostumbro a vivir. Esta soledad me pesa y mi corazón se opera a no vivir. Cada vez que pienso en ti, de a poco todo se derrumba. No sé cómo salir, perdido estoy en penumbras, pero sé que eres tú, eres tú, mi amor, eres tú, amor, la luz de mis ojos en noches oscuras, mi sol en las tardes, mi viento y mi lluvia, eres tú, mi amor, eres. Las noches son largas, te quiero y te extraño, por todo esto y más, por todo esto y más, eres tú. ¡Hey! Corazón. Cada vez que pienso en ti, infierno de tristeza, yo me acostumbro a vivir, esta soledad me pesa, y mi corazón se aferra a no vivir, cada vez que pienso en ti, de a poco todo se derrumba, y no sé cómo salir, perdido estoy en penumbras, pero sé que eres tú.